golpeando la puerta, claro, porque hay gente. Hoy jueves estamos concurridos, así es que Alejandro cede el micrófono, se corre a un costado y le damos la bienvenida a los invitados. ¿Saben que queremos hablar hoy? Atención, porque sabemos, y con esta música, dígame si no, dan ganas de hacer ejercicio, pero sobre todo, moverse un poco. Vamos a hablar desde la parte de deporte, pero aplicada a lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Todo lo que es la neurociencia, lo que es holístico, yo lo enfoco por ese lado, no sé si me va, acá nos vamos a desasnar un poco. Perdón, lo voy a saludar primero al doctor y que él sea quien presente. Doctor Rodolfo Álvarez Oro, ¿cómo está usted? Bienvenido a Universo Pop. Encantado de estar en esta que es mi casa ya, y que ustedes son mis hermanos que siempre me abren la puerta cuando les pido algo. Bueno, como decía, lo hemos venido a visitar acá junto con el profe de educación física, el licenciado amigo mío, hermano Rodrigo Almazán, porque queremos invitar a través de ustedes a la población de San Juan, los profes de educación física, los estudiantes de la carrera, kinesiólogos, estudiantes de kinesiología y alumnos también de medicina, porque este va a ser el primer curso de la neurociencia aplicada al entrenamiento deportivo. Algo que está muy en boga hoy, que tiene que ver con la neuroplasticidad o con la plasticidad del cerebro. Inclusive, un poco acabar con los mitos de que aquella persona con alguna secuela motriz o secuela neurológica o neuromotora no pueda realizar actividad deportiva. Terminar con eso, ¿no? Y demostrar que esa persona con esa secuela puede integrarse a la sociedad, puede realizar actividad deportiva, pero para eso los profesores, los kinesiólogos, los médicos, tenemos que articular los medios para que armar protocolos de entrenamiento que tengan un sustrato, un fundamento, ¿no? Y para ello es que hemos recurrido a esta herramienta, que es la formación. Para ello hemos convocado profesores que van a venir de las universidades de Rosario, de la Universidad de Córdoba, de Buenos Aires, del CENAR. Tenemos también la parte de psicología del deporte, que van a tener sus módulos acá. También consta de un módulo muy interesante que tiene que ver con la recuperación de las personas, que es la RCP, la reanimación cardiopulmonar, a tiempo, y lo que significa, y lo que tiene que ver con la rehabilitación de esa persona en un futuro. Así que esa es la parte que nosotros queremos compartir. Informarle también a través de ustedes que este curso de actualización consta con el aval de la Universidad Nacional de San Juan, tiene resolución ministerial, por lo tanto tiene puntaje para los profesores, para la carrera, y también tiene el aval y el respaldo del Colegio Médico de San Juan y de la Asociación Médica de San Juan. La Asociación Médica de San Juan también nos ha ayudado con becas para estudiantes, donde van a hacerse ellos cargo de una parte, digamos, de la inscripción. Qué bueno, muy bien. Me encantó, la verdad que es un estímulo para quienes están estudiando, y ya, como bien decía Rodolfo, el doc le digo, para quienes profesionalmente ya están trabajando. Él bien mencionó médicos, kinesiólogos, fisioterapeutas, deportólogos, profesores de educación física. Ahora sí lo saludo a Rodrigo Almazán, lo voy a saludar y me doy cuenta que no recordaba su nombre. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a ver, vamos a buscar que se escuche. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, estamos. Rodrigo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por esta posibilidad que nos dan de ser escuchados. Bien. Contame un poco, ha sido muy claro, muy concreto el doctor. Solo me queda esto de, a ver, ¿cómo se ensambla? ¿Cómo podemos decir y definir lo que es la neurociencia aplicada al deporte, que es este evento que comienza y no queda nada. Así es que voy a invitar a quienes están escuchando que vayan agendando viernes 3 de junio, que es ahora, en unos días. Ahora no. Contame cómo es esto, la neurociencia aplicada al deporte. Y por ahí lo que se busca, digamos, con el tema de la neurociencia es por ahí entender cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, a ver. Hemos estado ahí. Ahí está. Ahora sí. Partir de conocer cuáles son los funcionamientos que tiene el cerebro, cuáles son los procesos que desencadenan por ahí los movimientos, porque los músculos no se mueven por sí solos. O sea, sin una orden que venga desde arriba, sin una conexión neuronal, el movimiento no podría efectuarse. Entonces, claro. Por ahí partir, digamos, desde arriba, o sea, desde el control de mando, digamos, sabiendo educar y poder guiar, digamos, ese control de mando, creo que de ahí para abajo el funcionamiento va a ser mucho mejor. O sea, bien, nosotros, como por ahí de mi parte, como profesor de educación física, de nada me sirve a mi entrenado o mi alumno darle el mejor entrenamiento físico si de la cabeza la persona no está bien. Entonces, por ahí lo que se busca es integrar estos conocimientos que nos da la neurociencia. Perfecto. Para poder ordenar y empezar entrenando la cabeza y después sí entrenar para abajo. Es tan importante lo que estás diciendo, porque, a ver, todo parte de la cabeza, y si la cabeza, la mente, como le quieran llamar, porque cada uno le pone el nombre que quiera, ustedes tendrán el nombre técnico, pero doña Rosa, don Juan, quienes están en casa en este momento, de repente piensan y dicen, yo no puedo. Y, por ejemplo, ahí es el primer condicionamiento que pone la mente cuando entra a dominar a la persona y a los músculos, como vos decís. Exactamente. Fisiológicamente está estudiado y probado científicamente que cuando nosotros le mandamos mensajes negativos a nuestro cerebro, como acabas de decir vos, el no puedo, el yo no voy a poder o no puedo hacer tal cosa, nuestro cerebro libera hormonas que envían información a los músculos para que los músculos bajen su rendimiento. Es decir, que por ahí cuando estamos enojados, tristes o en una situación de decir que no podemos hacer tal cosa, tenemos menos energía, tenemos más sueño, no nos dan ganas de hacer nada, y eso es porque el cerebro está mandando esa información a los músculos. O sea, es algo lógico. Sí. De igual manera que al mandarle la información correcta, al mandarle el yo voy a poder, el mandarle mensajes positivos, liberan hormonas que producen todo lo contrario en el músculo, es decir, producen energía, producen ganas. Por eso por ahí cuando estamos contentos nos sentimos con muchas pilas, como que podemos hacer todo, y eso es porque el cerebro está mandando esa información al músculo. De repente se me ocurre que se lo puede aplicar a todo. A ver, vos que estás escuchando, y hay gente que dice, y hago dieta y nunca me funciona, hago ejercicio y ¿para qué? Si siempre estoy igual, mírame. Ahí están esos mensajes que vos decís que se envían, ¿verdad? Exactamente. Eso es un poco, digamos, lo que propone esto de la neurociencia, esto de estudiar el cerebro y de bueno, si yo conozco que un mensaje negativo me hace mal, y bueno, tratar de cambiarlo, tratar de empezar por eso, que son cosas simples, así como eso que acabamos de dar, ese ejemplo. Hay numerosos ejemplos que nos ayudan, por ahí el tratar de respirar bien, por ahí cuando estamos nerviosos, si nosotros nos tomamos 2 o 3 segundos para respirar, para oxigenar nuestro cerebro, nos manda información mucho más certera, digamos, y nos hacen racionalizar mejor lo que vamos a hacer. Entonces, y no se dicen barbaridades, porque cuando uno está, digamos, depende del estado de ánimo, pero cuando se está en un estado de enojo, de nervios, se dice cualquier cosa, y la respiración es diferente, ¿verdad? Exactamente, eso es parte de las emociones. Sí. Y las emociones, nosotros en el cerebro tenemos una parte, digamos, que se llama la amígdala, que es la que se encarga, digamos, de controlar todas esas emociones que nosotros tenemos. Entonces, por ahí también el saber controlarla o saber cómo funciona nos ayuda a que nosotros podamos por ahí dar explicaciones a por qué se producen ciertas cosas. Por ejemplo, que se produce cuando tenemos enojo, la amígdala manda más sangre a nuestros brazos, a nuestras manos, a nuestros pies, y por eso por ahí produce que le peguemos a una pared, o que salgamos corriendo, o ante una situación de miedo. La amígdala manda información a eso porque viene de, digamos, de años anteriores. O sea, estamos preparados, digamos, nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. Es instintivo eso. Entonces, cuando por ahí, en la época prehistórica, cuando estemos en presencia de peligro, el cerebro se acostumbró a salir corriendo, a huir. Y eso todavía lo tenemos. Eso es parte de nuestro cerebro reptiliano, digamos, que se le llama. Tal cual. Qué interesante todo esto. Bueno, obviamente esto es solo una introducción para que ustedes, que quienes están en casa o están en el trabajo, donde se encuentren, mediten esta posibilidad de decir, bueno, no tengo mucho tiempo y arranco, porque son 6 meses la duración de este curso. 6 meses, sí. Empezando el 3 de junio, ¿sí? Exactamente, comienza el día 3 de junio y está pactado cursar los días viernes de 19 a 22 horas, sábados de 9 a 12 horas y de 15 a 19 horas. Perfecto. Eso es cada 15 días, es decir que por mes nosotros vamos a ver 2 módulos, ¿sí? Tenemos un total de 12 módulos. Bien. Cada módulo está, tiene su orientación distinta y lo dan personas distintas. Como dijo Rodolfo más temprano, viene profes de Rosario, de Córdoba, psicólogos de Buenos Aires, de, del CENAR. Entonces, como que cada uno va a dictar su, su módulo y va a dar su conocimiento. Y la idea es, bueno, que la persona que realice el curso pueda integrar un poquito de todo, ¿sí? Un poquito de la psicología, un poquito de la kinesiología, de la educación física. Incluso integrar todo ese conocimiento para, bueno, después llevarlo a su ámbito de trabajo y a su realidad. A eso iba, qué justo que es poder ensamblar y entender que somos una totalidad. Es decir, que si vos sos kinesiólogo, sos médico o sos un profesional que trabaja, dígase hasta un profesor, un terapeuta que dicta yoga, bien podría hacer este curso porque le da la posibilidad de entender más, ¿verdad? Apuntando al ser, doctor. Sí, siempre en este camino que llevamos con Rodrigo, que van a ser ya 4 años, que es, son varios años más que lo conocemos, pero 4 años que venimos hablando de lo mismo, de la incorporación de este capítulo tan importante de la medicina y de la educación física y de la kinesiología que trabajen en conjunto y llevar a cabo o lograr una revalorización del ser de estas personas con secuelas motrices y a veces no tan solo con secuela motriz, sino que tengan un lugar de expresión, por ejemplo, aquellas personas con sobrepeso, que muchas veces también hemos hablado en esta casa, ¿no? Tratando de frenar, acá hemos hablado muchas veces del sistema nervioso y el impacto en las secuelas físicas, ¿no? Hemos hablado del sistema nervioso y la glándula pineal y el también algunas veces la relación, lo que decía recién Rodrigo, el beso y la secreción de oxitocina, ¿eh? Que era, y el montón de neurotransmisores y de hormonas que se producen cuando el cerebro permite un abrazo, lo que genera secreciones de hormonas, de neurotransmisores. Y esto, este curso, sería muy interesante que podamos compartirlo con mucha gente, con los instructores específicamente de gimnasios, de pilates, porque también nosotros vemos y tenemos la posibilidad de atender a muchas personas con sobreentrenamiento deportivo, con los diversos síndromes de fatiga generados por el entrenamiento deportivo en demasía cuando no hay un equilibrio, cuando se pierde ese equilibrio, se pierde esa armonía. También durante este curso de actualización de neurociencia, en varios capítulos, en varios módulos, vamos a tratar de incorporar el ayurveda en el deporte, que también lo hemos hablado en algunas oportunidades acá. O será el cierre, en fin, la alimentación. Las nutricionistas también tienen que formar parte de este curso, digamos, porque la alimentación es fundamental al momento de que uno quiera programar un entrenamiento deportivo, ¿no? Así que bueno, nosotros agradecidos por toda la colaboración que ustedes siempre nos dan a nosotros. y solamente invitarlos que ingresen a nuestra página, que es de Neurociencia Aplicada al Entrenamiento. Tienen los links ahí con Rodrigo, con nuestra secretaria también, y queremos ayudarlos a todo el mundo, el que tenga algún problema para incorporarse, que nos hablen, porque tenemos que usar el sistema de becas también. Así que queremos tener a toda la gente con nosotros. Le agradezco muchísimo, Doc, la confianza y bueno, y esto de poder en el aire de Pop contarlo e invitar a la audiencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Vamos a destacar los números de teléfono. Ahora vamos a compartir el evento. Estaba intentando ya Alejandro. Ya lo hizo Alejandro. Creo que está en todo él. Ha compartido el evento para que puedan leer detenidamente. Ahí está un correo electrónico que se llama neurocienciaydeporte.sj@gmail.com. ¿Y a dónde más? ¿A los teléfonos que deben dirigirse? Sí, ahí además de eso, bueno, tenemos la fanpage del curso, digamos, que es primer curso de neurociencia aplicada al deporte, y los números de teléfono a los que se pueden contactar, que es el mío, digamos, 155-04-2881, sí. Mi nombre, bueno, como lo dijeron, ya es Rodrigo Almazán, y si no, tenemos el 155-89-68-94. Perfecto. Ahí cualquiera de esos dos números, ustedes se ponen en contacto, envían WhatsApp o llaman o mensaje o al correo electrónico. Quedan pocos días, pero nada es imposible. Y me parece bárbaro, además, la modalidad en que se va a dictar, que cada 15 días tampoco obstaculiza a ningún estudiante o ningún profesional, porque otra excusa que generalmente ponemos es el tiempo. Entonces está maravilloso. Creo que, y lo digo con toda la certeza, creo que realmente si llega y lo escuchaste es porque hay que poner manos a la obra. Gracias, Rodrigo. No, gracias a ustedes por darnos la posibilidad. Rodrigo Almazán, y que es profesor de Educación Física, el doctor Rodolfo Álvarez Oro, como él dijo, es un amigo de la casa. Gracias por la confianza. Ellos han formado un grupo de estudio y activa tu mente, activamente se llama, y me parece bárbaro, y hay que apostar a esto, que ayuda a creer en que todo se puede.